Y ahora vamos a hablar unos minutos con Lucía González, quien es la encargada del área de adultos mayores aquí en el municipio de Tandil. Lucía, bienvenida a la radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Guchán, te estamos saludando. Bueno, contanos cuál es la situación y cuál es la intervención que han tenido ustedes. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, en respecto a la intervención, nosotros a mediados del mes de agosto nos acercamos al lugar con personal de salud, de bromatología y de general, donde se labraron actas que, bueno, la ley 1463 lo que manifiesta es que el municipio puede labrar actas, pero no tiene poder de multar o clausurar. Entonces, lo que hicimos con esas actas labradas, teniendo en cuenta que visualizamos que estaba en riesgo la seguridad de los residentes, fue elevarlos a fiscalización sanitaria. Muy bien, ¿y con qué se encontraron dentro del lugar, Lucía? Bien, como te decía, específicamente los detalles están labrados en el acta y entregados a la autoridad competente. Sí te puedo decir que visualizamos cuestiones que tienen que ver con falta de actualización en las historias clínicas, cuestiones de higiene y de seguridad. O sea, todos los aspectos que ponían en riesgo a los abuelos que allí residían. Exactamente. Hoy lo que nos adelantaba Javier Cangros, que ya habían recibido respuesta de provincia como para clausurar el lugar. Sí, nosotros, bueno, como te decía, fuimos a mediados de agosto, enviamos toda provincia, volvimos a ir los primeros días del mes de septiembre y volvimos a mandar toda provincia pidiendo por favor que enviaran la clausura de este lugar. Bueno, los pasos a seguir tienen que ver con que provincia tiene que enviarle una documento a la dueña del lugar, y visto que esto se estaba retrasando, lo que hicimos fue empezar a comunicarnos con los familiares de los residentes, y hace un ratito, ahora suerte de 40 minutos, nos llegó finalmente la notificación de provincia para que notifiquemos a los familiares, que era un paso que ya veníamos realizando y que tiene que ver con la evacuación del lugar. Hoy por la mañana hubo incidentes porque cuando algunos familiares ya por decisión propia estaban retirando a los abuelos, la dueña se cruzó con una nieta y hubo algunos problemas, presencia de policía también en el lugar. Bien, bueno, específicamente lo ocurrido en el lugar no estuve como para hablar de eso. Sí está claro que obviamente la familia puede retirar a los residentes del lugar, y con respecto a las actuaciones sobre la será la provincia a partir de esta clausura quien iniciará las acciones legales correspondientes. Lucía, los familiares hacían referencia a que esta mujer, la dueña del geriátrico, ya ha tenido otro tipo de problemas similares y se le ha clausurado otras residencias. ¿Ustedes tienen notificación de esto? Una mujer Leiva de apellido que ya sería, a ver, la palabra es reincidente en esto. Sí, bueno, eso es un registro que debe tener Inspección General seguramente si ella ha tenido en otra oportunidad residencias. Yo te puedo hablar sobre lo en este periodo y sobre las acciones que nosotros llevamos para proteger a los adultos mayores que allí residen. Lucía, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.